nos vamos a meter en un tema que nos preocupa y que nos preocupa todo el tiempo, cada vez que desaparece y que nos desaparecen a las mujeres, cada vez que matan a una de nosotras, y vamos a hablar de Concepción Arregui. Algunas y algunas personas la recordarán. Esto sucedió durante este último año pasado, este último 5 de febrero, cuando ella había desaparecido. Bueno, finalmente fue encontrada fue encontrada muerta, y finalmente también su pareja confesó que fue quien la mató. Pero hay varias cuestiones en relación a este tema. Para hablar mejor de ella, estamos en nuestro estudio, nos están visitando Javier Arregui y Luchi también Arregui. No. Casi Arregui. El Luchi Moraga Arregui y yo soy Javi Briones Moraga. Ahí está, bien. Bueno, que son sí familiares sí. De Concepción. ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buen día. Gracias por la invitación. No, por favor. Bueno, para comenzar, si quieren contarle un poco a la audiencia qué es lo que sucedió con Concepción y cómo está la causa hasta este momento, cuando ya han pasado varios meses. Bueno, nosotros estamos acá marcando presencia, que lo estamos haciendo desde el mismo... Ella desaparece el 5, 6, más o menos 10 de febrero, más o menos. Tuvimos presencia continua hasta el 20... Hasta el 30 de marzo. Y luego de eso hemos venido cada 3-4 semanas a ver qué está pasando con la causa. Bueno, recordaremos que ella, claro, su marido la hizo desaparecer el 5 de febrero, confiesa lo que hizo el 5 de marzo, y finalmente, gracias a las gestiones que hizo acá las autoridades de Mendoza, la encontraron el 25 de marzo. Él está en prisión preventiva. Y todavía falta que se... ¿Cómo le llaman acá? Que le alcen el juicio, que le... Claro, lo que pasa es que estamos en la etapa de... Se hizo una extensión, estoy buscando los apuntes. Sí. Se hizo la extensión de la investigación. Bien. Entonces estamos esperando que se realicen las pericias necesarias para poder constituir, alzar la causa para un juicio. Han sido meses súper largos, de mucho trabajo, de mucha ayuda que hemos recibido, pero también de mucho dolor, de mucho aprendizaje, de mucha empatía. Nosotros estuvimos en la marcha del 8 de marzo. Y fue a los 2 días que el marido acusó, que se autodenunció de que la había asesinado, le quitó la vida de forma artera, la engañó, la llevó a un lugar, le disparó, y el cuerpo ese mismo día lunes en la noche, en la tarde, lo llevó al dique Potrerillos, lo lanzó por el costado norte. Él nadó, es un hombre que sí tiene 70 años, pero con un estado físico privilegiado, porque lo hemos visto en acción, nosotros lo conocíamos. Con cursos de salvataje, con un estado físico óptimo, se cuida mucho. Nadó 200 metros adentro del dique, salió otros 200 metros y la dejó ahí. La dejó ahí después de haber premeditado muy claramente cómo lo iba a hacer, porque Concepción tenía 59 años, se enamoró de este hombre, lo conoció en Chile a través de su familia materna. Ella se enamoró profundamente y decidió finalmente, después de una relación de noviazgo de varios años, venirse a Argentina el 2014, venirse a Mendoza, a hacer familia con él. Él tiene 4 hijos y ella siempre decía que tenía 11 nietos. Bueno, y después de unos años ellos se casan en Luján de Cuyo, hacen una construcción, en fin, todo un proyecto de familia. El día que él la asesina, había una premeditación, la verdad, bastante dura, porque él la mata en el auto. Lamento ser tan descriptiva, pero la envuelve en un saco de dormir, todo esto siempre dentro del auto, y llevaba un balde lleno de piedras y de cemento que le ata con una cadena a la cintura, y llevaba premeditado ya un sistema de para flotar en el lago. Como él tenía este curso de salvataje, sabía muy bien cómo hacerlo. Linternas también. Llevaba linternas, llevaba todo lo necesario en el auto para hacer lo que iba a hacer. Entonces, salió con ella y con todas esas cosas de la casa. Claro, y se fueron al... Ese día lunes la llevó al oculista. Entonces, al salir del oftalmólogo, como ellos... La verdad es que él le había pedido a ella que se separaran a mediados de diciembre. Uh-huh. Y ella decide entonces que, bueno, si le estaba pidiendo el divorcio, ella se iba a devolver a Chile, y que así como había dejado todo en Chile, iba a vender todo lo que ella había construido acá y se iba a ir de regreso.